La realidad de los pueblos está en la 36. Contacto Internacional. Bueno, ayer sobre el final del programa ya teníamos un adelanto, un breve contacto con, en este caso, Roberto, así lo vamos a presentar, compañero, amigo, activista de solidaridad con Palestina, de Costa Rica. En cada país de nuestra América Latina, por suerte, se han generado espacios de acción, de solidaridad, y es de los latinoamericanos que está en Egipto, en las afueras de la capital, El Cairo, junto a otros que él nos dirá cuántos son, de distintas partes del mundo, que han intentado, que están intentando ingresar a Gaza a llevar solidaridad directamente al pueblo palestino. Pero hoy, con más tiempo, como hablábamos ayer, lo tenemos en línea. Junto estamos con Ángeles y Emiliano acá en el estudio de Radio Centenario. Roberto, bienvenido de nuevo. Saludos, compañeros y radioescuchas. De parte de la Red de Solidaridad con Palestina en Costa Rica, nuestra delegación se mantiene acá desde el día, entramos en el día 13, 14, fuimos de los de la cola de las delegaciones entrantes para la Gran Marcha a Gaza. Gracias a los diferentes relatos, sugerencias y buenas prácticas que los compañeros que iniciaron con la llegada de las diferentes delegaciones, pudimos entrar. Sin estas sugerencias hubiese sido imposible, pudiéramos haber entrado a Egipto. Agradecemos bastante la organización de la marcha, y en este momento solicitamos vehementemente que liberen al compañero, uno de los compañeros organizadores, que en este momento sigue preso. Uh-huh. Velamos por las personas que en este momento siguen que no tenemos conocimiento de qué habrá sucedido, si están deportados, si están detenidos, si están bien. Uh-huh. Queremos contar que la situación acá es una especie de calma tensa en todo sentido. Es un poco extraño que hayan aumentado el nivel de alerta y posibilidad que las fuerzas del orden puedan reprimir de forma más, más práctica, más violenta, pues hace que tengamos que tener diferentes medidas, tenemos que estar movilizándonos, tenemos que seguir con la mampara de ser, por supuesto, turistas. Sí. Las acciones acá prácticamente quedan disminuidas o suspendidas. La recomendación por parte de la organización es que todos los que puedan, pues, se retiren lo más antes posible de Egipto, pero diferentes delegaciones hemos tomado algunas decisiones, ¿verdad?, de seguir haciendo contenido, de hacer ciertas acciones más puntuales, siempre y cuando no pongamos en riesgo ni a los compañeros egipcios ni al resto de delegaciones. Ese sería un panorama general de la situación que tenemos ahorita por acá. Claro. Ha habido ya, por lo que leemos, Roberto, cientos de expulsiones de Egipto, de deportaciones de gente que pretendía formar parte de la marcha, más las detenciones que vos decías, no está claro cuántas son actualmente. Mira, se habla de más de 300 deportaciones prácticamente, pero recordemos que tienen que haber sido más de las personas que ni siquiera pudieron entrar, ¿verdad? Inmediatamente llegó el avión y la deportación fue automática. Como decía, hay personas que en este momento no tenemos el paradero o el conocimiento de si se habrán aislado voluntariamente por seguridad o, claro, o si están detenidas. En todo caso, es claro que es complicada la situación, ¿verdad? En particular, si usted era hombre y de un país árabe, son con los que se agarró más cizaña particular por parte de las autoridades. Entonces es una situación un poco diversa, sí. ¿Verdad? Estamos hablando que hay personas que están en lugares un poco más seguras, ¿verdad? Que han podido mantener un bajo perfil, y otras personas que han sido más constantemente acosadas o se han tenido que desplazar de forma bastante un poco más violenta. Roberto, buen día. Hay información que habla de esto, incluso algunas que se contradicen, pero nosotros queremos consultarte a ti de primera mano. ¿Cuál es la situación de las personas? ¿Hasta dónde saben ustedes de las personas que han sido detenidas? ¿Cuántas son? Se habla de incluso de maltratos por parte de las autoridades policiales. Mira, hay en el propio aeropuerto hay una sala de detención, ¿verdad? Que hay personas que están hacinadas, así de simple, están hacinadas. La logística de deportar personas es complicada para cualquier país, ¿verdad? No, una de las razones por las cuales somos miles los que vinimos acá es que fuese más difícil para las autoridades claro. generar ese tipo de represión o ese tipo de deportaciones. Entonces, poco a poco van priorizando acciones distintas, ¿verdad? No solo agresiones físicas directas o psicológicas, sino también esperar que simplemente comenzamos a agarrar los vuelos. Hay personas que se les ha invitado, ¿verdad?, de una forma no amigable a que compren su tiquete y se vayan lo antes posible. Sí. Otras personas sí, inmediatamente han sido deportadas o están retenidas esperando a que llegue la fecha de su avión. Es completamente cierto, pero una de las partes que ha permitido que muchos y muchas sigamos acá es que es complicado realmente deportar a miles de personas de un tirón. Claro. ¿Y hubo intención de llegar por parte de muchos? Estamos hablando de miles de personas, pero hubo mucha gente que intentó llegar a la zona. No sé cómo eran los pasos, y primero se hablaba de que pretendía llegar a la zona del Sinaí, o vos nos aclararás cuál era un poco el sí, camino. Mira, en la ruta hacia la ciudad donde íbamos a salir con la caminata de 48 horas hasta llegar a Rafa, o intentar llegar a sí. Rafa, se militarizó completamente la zona. Se establecieron alrededor de unos 10 puestos de control, por decirlo así. Muchos no pasaron del primer puesto de control. Otros llegaron hasta el segundo, el tercero. De hecho, muchas de las situaciones se dieron en el segundo puesto de control. Pero otras personas que fueron un poco más audaces, que mantuvieron a un perfil aún más bajo, ¿verdad? De, qué sé yo, un par de chicas turistas que están perdidas por ahí, que quieren disfrutar del país, pues simplemente fueron por transporte público y pudieron llegar hasta el, por decirlo así, el puesto de retención 5. Pero ahí comenzaron a percatarse que es que en toda esa región del país, que es casi la mitad de Egipto, no hay extranjeros. Ya no se tenía permitido la presencia de extranjeros del todo. Se establecieron reglas que inclusive hasta en los paquetes turísticos y hoteles indicaban que si usted no había solicitado con 10 días de anticipación dirigirse a esa zona especial, pues sencillamente no iba a entrar. Estábamos hablando que eso se estableció en el momento que empezó la marcha, así que perfectamente nadie hubiese solicitado eso, a pesar de que otros sí solicitaron con tiempo para ir a Rafah propiamente, para ir a la actividad de la marcha, y sencillamente, bueno, es imposible. Ellas comenzaron a ver o a percibir que aquí ya no había nada más que personas nacionales, y ya los propios locales, los propios comercios, pues sencillamente no les vendían, no les permitían alojarse, y ya llegaron las autoridades a indicarles que sí, que podían creerles el hecho de que eran turistas, pero que no les iban a permitir quedarse y que se volvieran de inmediato al Cairo. Esas son de los pocos relatos de las personas que sabemos que pudieron llegar un poco más lejos. Pero aún así, nada ni cercano a la primera ciudad que íbamos a utilizar de base para empezar la Gran Marcha. Claro, hay como una preocupación extrema del gobierno egipcio, que supuestamente uno intenta o se muestra como mediador, ¿no? Y en fin, con cierta identificación con lo que podía ser de solidaridad, por lo menos a nivel de la gente, pero hay una preocupación extrema en esto que decís, que ni siquiera haya extranjeros en la zona cercana a la frontera. Mira, aquí no se cumplen ni siquiera las propias leyes del país. Sencillamente, si usted mandaba en la solicitud de visa que usted venía a lo que venía, pues ya quedas perfilado y esos son de los que más fácilmente se deportaron. Si usted participaba como mediador, como daba la cara, como hicieron los organizadores, pues en lugar de decirles la verdad, ¿verdad? Uh-huh. Les indicaban, bueno, vamos a esperar a ver qué se resuelve. Uh-huh. Mira, por ahí participó de mediador el embajador de Francia, tal. Pero la respuesta fue en la madrugada simplemente apresarlos. No tomar ninguna consideración, más bien enhorabuena, nos dijeron quiénes son los cabecillos o quiénes son las personas, claro, que tal vez puedan servir como una especie de castigo ejemplificante. Y listo, ¿verdad? No, aquí no hay ningún tipo de facilidad o respeto ni siquiera a las propias normas egipcias. Entonces, no, definitivamente es una acción bastante tramposa, bastante. Algunos considerarían que un poco de ingenuidad por parte de la organización, claro. Pero es que estamos hablando que aquí nadie está haciendo nada ilegal. Claro, que estamos haciendo, ejerciendo el derecho más básico humano, que es el derecho a la protesta, y por las vías totalmente adecuadas y el debido proceso, ¿verdad? Uh-huh. Que correspondía. Lo que sucede es que aquí es un régimen militar que sigue otro tipo de mecánica. Claro, aliado históricamente desde hace unas décadas a Estados Unidos, que siempre recordamos ese hecho de es el segundo país que recibe más ayuda militar de Estados Unidos después de Israel, por lo menos en los datos de los últimos años. ¿Y qué actitud, Roberto, han visto en la gente? Me imagino está la barrera idiomática también, pero a nivel de, decías que hay de todas maneras colaboradores locales con este intento de la marcha. ¿Han visto algún tipo de demostración o de actitud a nivel de la gente del pueblo egipcio de solidaridad? Mira, te vamos a contar una anécdota. Uno pensaría que en efecto la gente no hablaría español o sería costoso encontrar personas que hablaran español por acá, pero con eso de los colaboradores, por ejemplo, usted puede entrar a un comercio, puede estar en un Uber, al propósito, ven que habla uno español, te habla en inglés, se esperan a ver qué hablamos entre nosotros, y después resulta que hablaban un perfecto español o te responden en perfecto español simplemente para escucharte. Eso es bastante perturbador. Sabemos de fuentes propias nacionales que, por ejemplo, si usted colabora con el régimen, bueno, se es beneficiado. Si usted no colabora con el régimen, es duramente castigado. Por eso es que en Egipto no se ven manifestaciones tan multitudinarias. Usualmente se dan en otros países árabes en apoyo al pueblo palestino, porque realmente son bastante reprimidas. Hay muchos rompehuelgas, como llamaríamos. Ajá. Pero la situación es que sí, si usted colabora, pues tiene algún tipo de beneficio. Estamos hablando que ahí es un país que tiene una desigualdad enorme. Usted ve infraestructura que usted podría considerar casi que faraónica, ¿verdad?, por parte del Sisi. Y a la par ves adultos mayores y niños tratando de ver qué sacan de la comida, qué sacan de la basura, perdón. Uh-huh. Es una situación que realmente es complicada, pero también es bastante perturbador que aún en un lugar turístico, una situación que uno diría que no tiene nada que ver, se observe ese tipo de colaboracionismo, aunque el grueso del pueblo, y así se nota también, están a favor de sus hermanos palestinos, ¿verdad? Claro, claro. Eso sí, también se nota bastante, se nota también que están cansados de la represión en la que viven, pero se ajustan. Claro. Recibimos algún relato de quienes iban en camino, ¿no?, a intentando llegar a la frontera, porque se iban a reunir en una ciudad llamada Ismailia, ¿no? O Ismailia, no sé, cerca del canal de Suez, y que en las barreras de policiales, en fin, también actuó gente, digamos, como parapoliciales, dice en algún relato, decía, una especie de mafia que trabaja con la policía egipcia, que los golpeaba a los que querían hacer la marcha. Sí, mira, es lo que lo que estaba planteando como rompehuelgas. Son personas afines al régimen, ¿verdad? Afines a la ala política, y actúan como en nuestros países, ¿verdad? A tratar de ensuciar, de romper desde dentro las movilizaciones. Uh-huh. Son bastante violentos. Y sí, digamos, es una realidad de la que al menos nos narran que están acostumbrados. Por eso, por ejemplo, hemos tenido que rechazar posibilidades de participación en manifestaciones con los propios egipcios, claro. No solo porque nos han recomendado o nos han indicado el peligro casi de deportación inmediata, sino porque ponen en riesgo a los propios participantes nacionales. Entonces sí, es una situación que no está oculta, está completamente evidenciada, documentada y manifestada. Entonces sí. Roberto, a nivel internacional, ¿qué contactos han podido establecer ustedes desde allí? Sabemos que hay intento de comunicarse con, por ejemplo, las embajadas, ¿no?, de los países de cada uno de ustedes que están en esta situación, y han habido también expresiones de solidaridad desde algunos ámbitos internacionales y organizaciones particulares relacionadas con la solidaridad con el pueblo palestino. Mira, los costarricenses tenemos una situación acá. Uh-huh. Aquí no hay una, aunque hay relaciones diplomáticas entre Egipto y Costa Rica, en terreno no hay, claro, una delegación diplomática como tal. Tiene un recargo, me parece que es el embajador de Turquía, uh-huh, o si no era el de Argelia, para los asuntos de Egipto. Así que si perdiésemos el pasaporte o nos robaran el pasaporte, como ha sucedido con otros compañeros y compañeros que les han retenido las autoridades el pasaporte, pues nos veríamos en una situación complicada. Claro. Hemos tenido más bien articulación con la cónsul de Palestina en Costa Rica, por ejemplo, que ha tenido seguimiento, ha estado pendiente, ¿verdad?, de la delegación costarricense. Y otros contactos, ¿verdad?, de los que nos hemos valido en caso de una situación de apremio, de emergencia. Pero en nuestro caso, por ejemplo, nosotros no podríamos hacer las propuestas de otras delegaciones de irse a manifestar o a quejar, o al menos dejar una carta a su propia delegación o pedir auxilio, que en muchos casos no ha sido la más adecuada, pero en parte una de las de los objetos de esta acción es poder poder dejar al desnudo, ¿verdad?, el andamiaje internacional, la situación internacional y de cooperación de nuestros países con lo que es el ente sionista, y que podamos evidenciarlo, ¿verdad?, y manifestarlo y regresar a nuestros países y poder seguir presionando para que el sionismo no penetre. Claro. En este caso, nuestros países, que en realidad la lucha palestina no es solo una lucha por y para los palestinos. También, uh-huh, nosotros, lastimosamente, somos sujetos de la represión, del control sionista en nuestros territorios, no solo con la gentrificación, sino abiertamente con la manipulación y el lobby político. En este momento, por ejemplo, nuestro país está negociando un tratado de libre comercio con Israel, se iba a hacer una actividad paralela que a Israel se le ocurrió, que se llamaba Muni World, donde iban a estar miles de alcaldes de todo el mundo, ¿verdad?, para legitimar al ente sionista, pero por las razones que ya conocemos de los bombardeos, pues tuviesen que cancelarla, pero era en función de intentar legitimar las acciones que internacionalmente se estaban planeando y se estaban realizando con la Gran Marcha a Gaza. Claro. Bien, Roberto, estamos llegando al final. Ayer nos decías que ustedes pretenden igual quedarse viendo lo que se puede hacer hasta el fin de semana. Te decíamos ayer y te lo recordamos hoy que hoy hay una movilización aquí en Montevideo, en la capital uruguaya, en la Plaza Independencia, la plaza principal, frente a la torre donde es la sede del gobierno uruguayo, una manifestación sobre la cual hay una expectativa de que sea muy importante, reclamándole al gobierno un pronunciamiento más firme contra Israel, incluso la ruptura de relaciones diplomáticas. Así que nos gustaría que si desde Egipto, desde donde están librando esta batalla, también si querés enviarles un mensaje a los uruguayos que van a estar en la movilización, que se los vamos a hacer llegar a los organizadores, aprovechar para lo que quieran decirnos desde Egipto. Hola compañeros, acá yo voy a meter la cuchara, como decimos, no voy a utilizar mi nombre porque yo soy un poquito más cuidadosa, no sabemos quién está al otro lado de la pared. Y queremos mandarle un mensaje a Uruguay de que sigan adelante, a todos los países del mundo, que no dejemos de hablar de Palestina, de la solidaridad, que no nos demos por vencidos, por vencidas, porque Palestina nos necesita y es la causa de la humanidad, porque también, no solo por solidarizarnos con este pueblo hermano, a todos nos está afectando. Hay también una aclaración que quiero hacer, que no solo somos parte de la red de solidaridad con Palestina en Costa Rica, sino también del capítulo Costa Rica de la Internacional Antifascista. Supongo que ya ustedes tendrán uno o varios capítulos, entonces, para hacerles llegar esto. Y acá nos estamos cuidando. A veces se puede caer en la paranoia, pero creo que es lo más prudente porque no queremos afectarnos a nosotros mismos y mucho menos a las personas locales y a otras delegaciones. Claro. Un abrazo, compas, y gracias por dar difusión, porque en este momento el mundo debe estar unido y también dar apoyo por los ataques que el sionismo está haciendo contra Irán. También es un pueblo que necesita de nuestro apoyo, nuestra solidaridad y romper el cerco mediático y la manipulación que se está dando en cuanto a este tema, igual que con Siria, Yemen y todos los demás pueblos y países que nos necesitan a cada persona y a cada grupo. Y se les quiere mucho y nuevamente muchas gracias. Bueno, nos sumamos totalmente a esas palabras tuyas. Un abrazo desde Montevideo. Ustedes quedan con nuestras vías de contacto. Quedamos a la orden y esta noche ustedes nos van a estar acompañando también en la movilización que tendremos en Montevideo. Un abrazo para los dos, para todos los latinoamericanos que están por ahí. Seguimos en contacto. Gracias. Un abrazo.